para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Rap oyentes, ya saben, estamos dando inicio al fin de semana y eso significa que la Nuca y Zulo está de vuelta. Hoy día tenemos la casa casi llena. Estamos aquí con un súper invitado especial que es Sureste en la casa, loco, así que... Esa es, yeah. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal la energía de hoy? Todo bien, ya saben, el viernes activados como siempre. Después de esto... Hay que ver qué es lo que... Bueno, chicos, coméntenos, así vamos, que ustedes se dejen conocer y no seamos nosotras lo que hablemos. Más bien, presentes en cada uno, comenten. Bueno, a ver, para empezar, bueno, nosotros somos Sureste, así conformado por algunos panitos, así todavía falta gente aquí, así que por este lado ahorita estamos nosotros como MCs, KM. El JMC. Dan. Eso no somos nosotros, son nuestros tags y... Así nos conoce casi todo el mundo, así. Nosotros hemos venido trabajando ya algún tiempo con este sello que es Sureste y hemos venido a compartirles un poco de nuestra música. Esa es. Bienvenidos, entonces. Vamos a darle con todo en este programa. Bienvenida, Nicole. Serio, siempre me olvido yo de presentar. Pero ya me han de conocer, ¿no? No me conocen. Quédense con la duda. Y bueno, chicos, más que todo quería saber, así coméntenos, ¿hace cuánto tiempo están dentro de la música? ¿Desde cuándo empezaron a hacer individualmente, no? Y después, ¿cómo es que se concreta esto de Sur ST? O sea, ¿cómo es que nace Sur ST? O sea, yo digo ST, bueno, es este. Yo empecé más o menos en la época del colegio, ¿no? Primero éramos una crew llamada Ruspar, de la cual salió Tropa Locamota, el JRS. Y bueno, por ocasiones de la vida me separé del grupo y bueno, seguí con la música y así me encontré con mis compañeros y seguimos formando más música. Yo vivo en el centro, ellos son del sur, pero hicimos una buena conecta. Lo importante es que hacemos música para alegrar el alma y tú sabes que el hip hop es la unión. Tú sabes, man. Entonces, eso por una parte, de ahí nosotros, el resto de integrantes, nos fuimos uniendo mediante el paso del tiempo, la verdad, porque así la vida nos unió, así como te dijo mi pana JC, la vida nos unió, hubo una oportunidad, cada cual tenía su trayectoria, por así decirlo, en esto del hip hop, ¿no? Como una forma de vida, cada cual tuvo sus experiencias. Entonces luego en la etapa, y de igual manera yo en la etapa colegial fue cuando empecé, junto a mis compañeros de colegio y todo. Al principio era como una forma de desahogarme y de decir las cosas que de alguna manera no sabía cómo expresarlas. Entonces luego, con el paso del tiempo, conocí a mis bros, que son panas del barrio, panas de mi brother. Mi brother también me inculcó la música mucho cuando yo estaba más pequeño. Entonces yo crecí con el hip hop y espero morirme con él. Esa es la que hay. A ver, señor Dan, también. Ahí un poco callado. así como dijeron mis compañeros, nos unió el movimiento. El amor al arte. Eso es lo que es. Y yo también, así mismo, como ellos, empecé escuchando música, me gustó, corrió por mis venas. Y como está. Dicen, claro, él los hace y los otros se juntan, como que ya. Y aquí estamos para verlo todo. Bueno, Sureste es un grupo que sí ha llegado a mezclar varios y a varias interpretaciones musicales. Es como decir, hay un tema que tienen como una interpretación a lo mariachi, ¿no? Y bueno, claro, en lo personal, claro, a mí me agrada ese tema, pero ¿cómo es que llegan a ese estilo musical? La verdad, para nosotros, el rap en sí es música, ¿me entiendes? Y la música tiene muchas vertientes, muchos estilos. Y para nosotros siempre ha sido de nuestro agrado ser un poco versátiles, no enfrascarnos en una sola cosa, o en un solo ritmo, o en un solo género, por así decirlo, sino siempre tratamos de mezclarlo con cosas que nos gusta. Ponte, a mí me gustan las rancheras antiguas, full, entonces de ahí viene esa mezcla, esa necesidad de mezclar los gustos de nosotros mismos como personas en el ámbito de artistas y mezclarlo, porque es música, sí, nosotros hacemos música más que todo. Pero partieron desde el estilo del boom bap clásico, ¿no? Claro, claro, es que para empezar de ley se empieza con el boom bap, o sea, cualquiera que te dé escuela o en donde sea que aprendas sobre el rap o sobre el hip hop es con boom bap, rap de los 90, 85, full vieja escuela, así es lo que te inculcan desde siempre, así. Pero con el paso del tiempo, yo por mi parte al menos me considero un poco alejado de la escuela de los 90, porque a decir verdad, yo empecé en la música mucho después de eso. Entonces para mí la música de ahora más ha sido una influencia que la antigua. Sí, la antigua es una base, la vieja escuela es una base muy sólida que muchos raperos y todos como raperos respetamos, porque es nuestra base, ¿me entiendes? Sin eso no podríamos hacer nada. Uh-huh. Pero también estoy consciente de que la música contemporánea de nuestros tiempos está aportando mucho a lo que es el hip hop a nivel mundial y para que sea un poco más aceptado y reconocido. Entonces, todas esas formas de pensar, por así decirlo, mezclado con nuestros gustos y también nuestra forma de ser, es lo que nos dan estos diferentes estilos, porque hay un día que estamos bien, otro día que estamos de mal humor, hay días que estamos tristes, por ahí una pelada hizo alguna jugada. Entonces hay temas para todos los gustos, ¿me entiendes? No solamente para los que les gusta el rap full pesado y embalado, sino también para los que les gusta morelearse un poquito con las bielas y ya saben. De todo un poco para todos. Sí, claro, solo es la mezcla de muchos géneros sin olvidar las raíces, ya, o sea, la base. Eso me parece bastante interesante, porque justamente el día de hoy estábamos hablando de toda esa trascendencia que ha tenido el hip hop, ¿no? O sea, estamos hablando de que quizás empecé en unos años por ahí de 70 tira 80 y empieza en un lugar y de pronto en ese lugar demoran 30 años en que este boom de esta cultura surja y recién viene para acá, ¿no? Y lo mismo va a suceder acá, pero acá tiene que trascender y transformarse más que todo, porque nosotros nos estamos también como apropiando de algo y convirtiéndolo en algo nuestro. Entonces eso es lo que, justamente eso, porque no se puede mantener en el tradicional, o sea, está muy bacán porque son como las bases, pero a la vez hay que dar un paso siguiente y llegarlo a transformar, y es por eso que hay ciertos colectivos que sí lo hacen, ciertos grupos que se dedican a eso, y Sureste, o Sureste, OS, es uno de los que lo hacen, ¿no? Y a ver, no que no queremos que esto quede solo aquí entre nosotros, a ver si es que las personas también escuchan un tema de ellos que es desde sus comienzos, a ver cómo va la evolución. Así que nuestro querido DJ nos va a poner ese temita por ahí para que la people también escuche y vaya cachando todo esto, así para que vean cómo se camella y que se vacina en la música, que de eso se trata de todas maneras. Nosotros seguimos, check it rock, sin importar lo que hable, man. Primita el pop y cuéntale primo, ¿cómo es que se hace esto? Yo, hacemos lo que mereces, de nuevo contraataco, con el micro yo te saco. Tú eres el representando desde el sur el que batea, la línea que noquea, izquierda, derecha, prendete esa mecha y vamos a volar con los ojos rojos, caminar, los que no están flotando, los cuerpos descansando, súper relajado, me pongo ya a pensar que nos vamos a grabar, que me quiero destrabar, el buen vuelo a aprovechar, hacerlo como antes, algo sigiloso, un estilo fabuloso. En tu mente me entrometo, rap es lo que meto, sureste represento por derecha y por izquierda, no me copio de nadie, aunque se me ofenda, le toca al KM pa' que lo detenga. Yo sigo caminando en los mismos callejones, de humos y sabores, de buenos y peores, entre lo falso, la moda y lo real, el grupo en freestyle y un tema real. Hablo de la creencia en conquistar la ciencia, la palabra es mi potencia, no lo hago por inercia, yo tengo mi independencia, mi conciencia y esta, pa' rimar hasta cuando el sol salga y la luna desaparezca, pa' que cualquiera lo entienda, directo desde la llega, fluyendo relajado ya que yo sí tengo esencia, cuidado con las apariencias. Come on, come on, everybody on the street, salimos a batallar, te quiero los sentís. Come on, come on, everybody on the street, salimos a batallar. Ya desde que no lo sentí, con el fucking sistema que nos quiere exterminar, que nos quiere acabar y a la mierda mandar. Vos, vos, vacilando como TikTok. Vos, vos, vacilando desde el rock. Chécalo, moda foca, yeah, chécalo, la más cuerdos que otros, armamos alboroto, clásico esencial, manteniendo lo real. Sigo por las calles retratando los detalles de la gente de mi gueto, la familia, lo sincero. Noches de rayadas con el bate, caminadas en la mente de voladas con la gente apropiada. El estilo demostrando, el primer acto presentando, pa' que sepan elogiando con la gente caminando. Andamos relajados, no importa ya los falsos de escuela con presencia, no perdemos la esencia. Desde el funk hasta el boom, ya no tenemos piedad. Tu cerebro es infectado, un ritmo has escuchado. Melodía o confiado, persistiendo ya los bajos. El ritmo representando, de repente va sonando. Puño en alto del asfalto, sencillos con estilos. Y sabemos de vinilos, de cassette y de escribidos. Sabemos de MP3, para la gente que nos ve. Un saludo de la sureste, aquí estamos, no lo ves. ¡Dale, Jessy, te toca! Melodía segura, poniéndote la armadura con mis rimas, escupo tan solo ya mi locura. Con el gueto ya perfecto represento sureste en el momento. Sistema de locos, abre bien los ojos, tan solo con mi química de mis duelos los coloco. Con mi poesía la gente se vacila en las amanecidas de dementes suicidas, vacilando en las esquinas, auténtica medicina, rima fina. Arrancamos supuestos suicidas, piedras de las calles encima, las suelas de mis zapatillas, metralletas de rimas y de sabiduría lo confirma. ¿Por qué? Porque esto es una de muchachonas evidentemente presentes, originarios desde la sureste, aunque te cueste. Yeah, yeah. Desde Stigma Records, los en Sicilia y Madafo. Yeah, yeah, yeah, ya eso ha sido. ¿Qué tema era eso? Coméntenos, chicos. Ese tema se llama Come On. ¿Cómo? Hace algunos años atrás nos estaban comentando acá adentro en cabina. ¿Cuánto tiempo ya lleva el tema ya? El tema lleva aproximadamente unos 4 añitos, así. Fue una colaboración con un panita de la Ciudadela Ibarra que se llama Criminal Homie. Saludos para el man también, Dirty Underground en el área, está representando full bien igual. Ese fue uno de los temas como los que empezamos la producción del demo de presentación de nosotros como Sureste. Y hablando de producciones, aquí, ¿quién fue la producción de este tema? ¿Sí? ¿O con qué producciones nomás han hecho colaboraciones o han trabajado? ¿O quién está a cargo de las producciones de lo que ustedes han hecho? Oficialmente, el que está a cargo de las producciones soy yo, KM. Casi siempre hemos trabajado de manera independiente en Stigma Records, que es el estudio que tengo yo en mi casa, o sea, es mi home studio. Normalmente los temas los hemos trabajado ahí, pero también hemos trabajado con otras discográficas, por así decirlo, en el estudio de Porno Narco Music, que estuvimos también el año pasado trabajando. Estuvimos trabajando también en unos cuantos temas con la gente de... Déjame acordar el nombre de estos manes. ¿Del cómo se llama ese, ya? Bueno, pero el grupo de ellos se llamaba La Cúpula y es también de hace unos años. Un saludo a la People también por allá, ¿no? Ajá, sí, en el Artes y el Centia. Entonces con ellos también trabajamos unos temas. No recuerdo el nombre del estudio de ellos, pero mucha buena vibra también para los bros que apoyaron también en su tiempo a la causa. Tenemos un tema igual con ellos que es Rap Consciente, no ha salido al aire, está pendiente, pero igual es de varios años atrás. Es un tema también full bien. Y cuando lo salga, no se olviden que la Nunca y Solo lo estará transmitiendo para deleite suyo. Listo, estaremos aquí. ¡En primicia! ¿Sabes? También, que la gente disfrute el buen rap. En tanto a sus producciones, en un futuro, ¿qué tienen pensado o qué es lo que tienen planificado hacer? Para futuro nosotros realmente desde ahorita estamos enfocados prácticamente en hacer conexión y poder trabajar con varios beatmakers de aquí de la escena nacional, a los cuales les hemos seguido el trabajo, tienen ellos sus propias bandas y por situaciones del destino, de la vida o de la música nos hemos encontrado y se ha llegado al punto de hablar para trabajar con ellos. Entonces nosotros ahorita no queremos dar nombres, no, pero sí vamos a trabajar con algunos beatmakers que están moviendo la duro en la escena nacional. Estamos a punto de meterle mucho más esfuerzo a esto, profesionalizarlo más y para darles lo mejor a ustedes, porque eso es lo que se necesita, sí, más profesionalismo, y vamos a apostar a eso. Nosotros como banda estamos apostando a que vamos a darles un trabajo 100% profesional en lo que sea posible para nosotros, para que todos ustedes lo puedan disfrutar de la mejor manera. ¡Oh, qué bacán! Qué aporte tan bacano a la cultura, ¿no? Porque más que todo para hacer música se necesita mucho tiempo, se necesita un capital de inversión y todo para que quede bien, ¿no? Para que quede todo esto registrado, y es muy bacán porque por lo menos Sureste ha hecho combinaciones de todo un poco, tiene desde lo más romántico hasta lo más gangsta. Y también tenemos un dancehall que también lo hicieron. De ley, ese dancehall es del año anterior ese dancehall. Justo lo sacamos por noviembre, creo. Fue uno de los que trabajamos en Porno Narco Music y es como que la pauta de inicio para lo que vamos a trabajar en todo este tiempo en combinación de ritmos. ¡Qué rico! Todo eso lo vamos a ir escuchando aquí en el trayecto, y yo creo que hice una selección de un poquito de todo lo que tienen porque es muy bacano. Empieza como esto, lo que estábamos hablando de lo clásico, del boom bap. Vamos con un poquito de estilos extranjeros, que es del estilo mexicano. Por que así me decirlo, de ley. Sí, o sea, cuando lo escuchen me van a entender, mientras tanto no. Y también han hecho esto del dance, ¿no? Entonces es bastante interesante todo el trayecto que tienen. Y a ver si también nos vamos con el segundo temita, que escuche también la People. Pasear en tu figura, esta es una noche cruda. Vamos juntos sin censura, yo te quito la amargura. Tú ven dispuesta y segura, deja que todo fluya. Olvida la discreción, que lo que pasa aquí se queda en mi habitación. Conmigo no hay tensión, solo es satisfacción. Será más otro renglón con tinta de pasión. Un verso que te obligue a moverte mejor. Sé que no dirás que no, te gusta la situación en que ya no somos dos. A mí me huele a diversión cuando tú eres tentación. Caminando desvestida en medio del salón, la mejor sensación. Saber que no es amor, así estamos mejor. Eres nadie para mí, nadie para ti soy yo. Entendimos el juego, controlamos el fuego. Ahora es algo simple, si me quema yo te quemo. Mamacita, venga, pégate a danzar. Después de ese momento no sé qué vaya a pasar. Lo que sí estoy seguro es que su boca voy a besar, su labio acariciar y un bate enrolar. Para que entre en tentación. En la cama no hay amor, pero derrocha pasión. Satisfacción cuando estemos en conexión. Se prenderá la valla de inspiración. Y quemaremos el momento en un blog. Le mortalizaremos con sexo y alcohol. Haremos la guerra en la cama. Esto no acaba hasta que tú me digas para. Yo no conozco horario, pero sé que ya son las 4:20 de la mañana. Mientras conecto con ya tu recostada, en mis brazos como si fuese una almohada. Sigue amaneciendo y me voy desvaneciendo, flotando entre tus sueños. Ese es uno de mis temas favoritos. Ya lo dije y lo vuelvo y lo digo. Es uno de los temas que más me gusta de ustedes y es uno de los considerados para mí mejores. Aunque tiene muchos, ¿no? No lo tengo como un músico. Pero ese es un tema medio romántico así. Pero a ver, ¿cómo llegan a esa inspiración? Cuéntenos, ¿cuál es la el boom, la connection, la cuál es su musa? La musa. O sea, ese tema lo tengo grabado con mi primo. Más que todo, yo creo que, como te digo, las personas somos un conjunto de estados de ánimos. Entonces, hay un día en el que te sientes galán y dices, hoy voy a conquistar a cualquier chica que se me acerque así. El mundo. Exacto, exacto. Entonces, ese fue uno de esos días así. Claro que de por ahí cualquier yal siempre acolita, ¿no? A la musa de inspiración. Ustedes saben que las chicas son la onda y siempre van a haber inspiración para ellas. Así que no se van a acabar los temas románticos tampoco. Un aplauso para las nenas. Yeah. ¿Qué fue el mundo sin nosotras? Un poquito más embalado y menos romántico. Estuviera muerto todo. Perdición total. Yeah. Cero control ahí. Yo quiero aprovechar y mandar un saludo a toda esa gente que se conectó a este programa del viernes, Sinónimo de Nunca y Zulo, a la gente desde México, a todos los hermanos que mandaban Shea, a la Salo, a la gente de la Nina Shungu, la gente de la Casa Machancara. Igual aprovechar a toda esa gente que está participando del ciclo de cine Avia Yala Resiste, que es como con temáticas de la agüita, que ya les vamos a contar en un momento porque vamos a hacerles una invitación para que participen dentro de este ciclo de cine. Así que bueno, eso. Y bueno, vamos también a comentar algunos eventos que se vienen que van a estar súper buenos. Yeah, así que pongan atención. Pongan atención, tome lista. Bueno, uno de los eventos que está bomba y no se lo pueden perder, que creo que la mayoría ya lo conoce, la relaciona y de una se identifica, que es el SER. El SER estará en el Parque Ichimbi el domingo 31, estamos hablando de 2 semanas, así que people, no se olviden, no se lo pueden perder. Deben de darse cita en este lugar para apoyar a la cultura, porque es el único evento que yo he visto en todos mis 22 cortos años de vida que une las tres culturas y lo unifica, ¿no? Entonces esto es como algo bastante interesante, ¿no? Y pues bueno, no quiero salirme del tema, así como que nos estaban contando acerca de su musa, su inspiración, y ustedes se nos achantan, así que si les vieran por aquí están coloraditos, así. Ah, así es el color nomás. ¿What? No, pues como les decíamos, eso es prácticamente de qué ánimo nos levantemos, porque nosotros hacemos música de nuestras vivencias, así, más allá de cosas que observamos o cosas que pasan. Es cierto que es una realidad para todos, pero prácticamente nuestra forma de hacer música es de cosas que nosotros hemos vivido para poder expresarlas de una manera real. Entonces, siempre pasa algo entre nosotros y dice alguien, oye, esta man me hizo esto, fuck. Entonces todos decimos, ya, pues hay que escribir algo. Entonces más o menos nace de ahí, ¿no? La idea de que si alguien está de buen humor o si alguien está de mal humor, entonces la musa es demasiado versátil también y nos puede llegar inspiración de lo que sea, así. ¡Qué loco es! Mi musa, la música, nada más te puedo decir. O sea, yo cuando me enojo con alguien le mando una indirecta en el Facebook, pero ellos lo hacen masivo. A la otra. Es que eso, no, pues. Complot. Claro. Le dicen, oye, esta mami hizo esto, hagámosle un tema, de una. De una. Buenazo, buenazo, eso. Aparte de la música que estaba haciendo, de fondo salió el tema que yo decía, que es mezclado con esta instrumental mexicana, ¿no? ¿Cómo es que surge esa idea tan loca de mezclar eso, aparte de que te gustan las rancheras, como dijiste? Ese tema se llama Vivo Como Quiero, también lo tengo grabado con mi primo. Verás, ese tema, o sea, la verdad, como te dicen, ¿no?, mis panas, igual, creo que somos melómanos, y siempre hemos tenido la intención de utilizar más instrumentos de los normales, por así decirlo. Entonces, esa melodía justamente era como de una trompeta, si me entiendes, una sintética digital, que pudimos ampliar. Entonces, al momento de escucharla, solo al escucharla, nosotros dijimos, esta es así, porque por eso el tema se llama Vivo Como Quiero, cabrón. A ver, un poquito de lo que es el tema, pues. ¿De la letra o del coro? A ver, el coro que se siente más. A ver, el coro dice así. Vivo como quiero, yo soy así. ¿Qué te importa si soy feliz? Ando de loco por ahí, vacilándome cada trip. Vivo como quiero, yo soy así. ¿Qué te importa si soy feliz? Ando de loco por ahí, vacilándome cada trip. Yeah. ¡Qué candela eso! Yeah, yeah. Pero Sureste no es como cualquiera, ¿no? Que se quede en lo mismo y en lo convencional. También han hecho, como dijimos, dancehall. Sí, dancehall también, sí. De hecho, los últimos temas que hemos trabajado en estudio de manera profesional, de hecho, son el After, y que es el dancehall, y Bangueto, que es un trap. Pero tampoco es un trap así. Creo que podría considerarse un trap bow, porque, con un poco de dembow. En los BPMs, casi del trap, porque el trap va de los 115 para arriba. Pero nosotros le moldeamos un poquito y le pusimos una batería como de dembow, un golpe de dembow, más parecido al dancehall también. Entonces, eso es más mezclas así, mezclar todo, porque de alguna manera queda full bien así. Lo hemos comprobado, así ya pueden escuchar los temas también. Escuchemos ese dancehall, a ver qué onda, qué opina la people, a ver, que nos manden sus comentarios. Estamos pendientes de lo que nos están diciendo, así que escriban nomás a fuego. Sí, estamos ahí. Bienvenido al after, todo es legal aquí. Agarra tu neta, tu chela y tu fusil, que esta misma noche nos vamos a combatir. Ven al after, mami, mueve tu cunani, porque en el barrio yo quiero fumar mari. Ven al after, mami, chécate el reading, porque toda la noche voy a tenerte así. Ven al after, mami, mueve tu cunani, porque en el barrio yo quiero fumar mari. Ven al after, mami, chécate el reading, porque toda la noche voy a tenerte así. Hey, mujer, ve, préndeme, está atento con la piel. Quiero componer, así que ven, muévelo caliente. Pégate a mi lado, mi mano en tu cintura, ya estamos acalorados. Te agite la cadera, quiero que la abuela la peste monta buena. Mami, estás buena, qué buena tu cadera. Bailando una fiera, descontrola la pista. Los guay de la zona, la fiesta está prendida. Ninguna la iguala, todas asustadas como mueve Bajol. Diosa danzal, sacúdelo, colócalo y ponte de espalda. Mi mano en tu cintura y quítate la pala. Mueve tu punani, porque en el barrio yo quiero fumar mari. Ven al after, mami, llega el reading, porque

Bueno, empezamos y wow, ese dancehall sí que mueve el cuerpo ahí. Más o menos nos estaban comentando una anécdota que pasó y sucedió con ese con ese temita. Es que de ley ese ritmo es bastante pegadizo. De hecho, eso era lo que estábamos buscando para que se sienta el reading del dancehall mismo así. Entonces, lo que les contaba así detrás de... era que estuvimos en el lanzamiento del disco Valido B de mi bro Changaro acá. También un saludo para el man desde el Valle, desde el Norte, el mejor rap de la capital igualmente. Así que escúchenlo también. Entonces, estábamos en el lanzamiento del disco del pana y nos mandamos el after. Y justo en ese momento, en el momento del coro, cuando todos estaban embalados, se subió una yala a bailar para todos, así, no solamente para uno, así que se bailó para todos y fue una experiencia del putas, porque de hecho con ninguno de nuestros temas anteriores había surgido algo como eso, ¿me entiendes? Y eso también es algo como que era lo que estábamos buscando, claro, sí. Gratificante porque es el hecho de que ustedes dijeron, bueno, vamos a hacer algo movido y funciona. Entonces cuando funciona sientes la conexión y la vibra que te surge en el cuerpo, dices, lo logré. Yeah, tenemos la forma para lograrlo. Claro, el fruto del esfuerzo se lo vio ahí. Bueno, como ya lo saben, Nanuque y también es un programa de reflexión. Y pues, Erin nos tiene un dato súper interesante que nos va a comentar, ¿no? A ver. Bueno, ahorita lo estaba chequeando, no es que me lo sé así de memoria, pero es como importante, justo... no hice la lección, pero bueno, es importante tomar en cuenta esta nueva ley que quiere sacar. Es el proyecto de ley orgánica regulatoria de las expresiones gráficas callejeras urbanas. Está relacionado como al graffiti para legitimizar solamente las prácticas como el street art, más o menos, y empezar como sanciones más fuertes para la gente que hace graffiti vandálico, como dicen aquí en el documento que tengo, que se presentó en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, de lo que tengo entendido, hay como regulaciones en las que los menores de edad no van a poder comprar sprays en una ferretería, igual que se está pidiendo como, pero no sé si eso es como certero, no, les digo los comentarios que han llegado, pidiendo que se haga como una base de datos en las ferreterías donde van a vender las pinturas para más o menos cachar quién anda rayando las paredes. Así que creo que también están como violentando de cierta forma una expresión que es como de la cultura, que es uno de los elementos que va el graffiti, ¿no? Que tiene como su diferencia con el street art. Y bueno, no sé, ¿ustedes qué opinan sobre eso? Sobre la cuestión ahorita del graffiti. Yo creo que no lo van a poder completar, o sea, poner e ilegalizar una lata de spray ahora y que sea más fácil conseguir alcohol, o sea, me parece que no es algo que lo van a poder lograr así. Entonces, me parece súper mal, ¿no? Porque yo creo que está más factible conseguir un licor y todo eso, un tabaco, que no está regularizado y mucho menos lo van a lograr. Desde mi perspectiva, tal vez es que se organizan por ahí sumamente algo conflictivo, lo cual yo creo que ante una acción hay una reacción así. Y si ellos actúan mal, yo creo que todos se van a levantar y también van a actuar mal, porque lo que están haciendo es como poner en una alta cumbre lo que es el street art. ¿Por qué? Porque está supuestamente bajo un permiso, está sumamente legal y todo eso, pero eso no, el street art no surgió así. O sea, están como negando la historia, borrando la historia para que esto se dé y se luzca. Entonces, solo para fines turísticos también. Entonces, imagínense, o sea, la multa que se va a poner como a los menores de 18 años que tengan como recipientes de pintura en aerosol es de 10 a 20 salarios mínimos vitales. Imagínense, o sea, es como, si es que igual los chamos no pueden pagar, van a tener que pagar sus papás. Entonces, más o menos eso es como unas $8,000 o algo así que tienen que pagar ellos. Y es una suma súper alta, ¿no? Por ese lado. Entonces, bueno, yo creo que hay gente que se está sumando para tratar de hacer como una propuesta y llevar a la asamblea para que esta ley no se apruebe. Entonces, ahí se están sumando gente igual. Quien quiera sumarse puede comunicarse con la gente de la Nina Shungu, que está como organizando un poco este camello para que vayan ahí aportando todos sus conocimientos y sus propuestas para esta ley. Es importante la organización, chicos. Ahí es cuando los hip hopas realmente se hacen notar y ponen y dan su aporte a esto, lo que es la cultura, ¿no? Pero para no desvincularnos de ustedes, chicos, hablando de la música también, ¿con qué otros artistas quisieran hacer o llegar a componer un tema? ¿Cuáles han sido como no sé, unas expectativas que ustedes tengan quizás, o con quién desearían hacer un feat, tal vez que en un futuro surge desde aquí la idea y tal vez en un futuro lo hacen, ¿no? Ya, yeah, de ley. Por mi parte, de la escena de rap nacional, a mí me gustaría mucho participar en alguna producción con Etu Doctor, que para mi oído es uno de los mejores productores que ahorita tiene la escena por parte de producción, ¿no? Y por parte del grupo de MCs, la verdad, nosotros estuvimos a punto de hacer una colaboración con Tony Cash. No sé si le cachen al man, pero también es un rapero de aquí, del centro de la ciudad, igual. Seguimos en pie con eso, si por ahí se da la oportunidad nuevamente lo haremos. Y así un poquito más allá sería hacernos un temita con los brothers de la ciudad, Mary James. Los manes sería un tope bien alto. El objetivo es llegar a ese nivel de profesionalismo y poder concretar ese feed porque tenemos el feeling. Esa es la que hay, ¿no? Y los chicos también la están pegando súper fuerte. Claro, los manes son uno de los más duros que está sonando ahorita aquí a nivel nacional. De todas maneras, full power para los muchachos porque le meten cabrón igual. Ah, por cierto, el hecho de que en el ser se dio, yo me di cuenta de algo, que en la escena mucho del rap se manejan distintos escenarios, distintos públicos, porque nos ponemos a pensar, ¿no? En Dafu Criminal, de pronto los manes abarcan un público muy hardcore y la gente es ahí hardcore, entonces tú pones y dices, a ver, en un distrito Q, así, o un 38 que no juega y ellos son otro público, y de pronto Suda Mary James hizo su propio público. Entonces es como que a pesar de todo, aunque esto se haya como bifurcado, a pesar de todo, todo llega a ser parte de lo mismo. Así. Entonces es súper interesante eso, ¿no? Y en tanto a la escena extranjera, como ¿quiénes pueden decir que han sido la inspiración para que Sureste surja o llegue a lo que es hoy en día? Como te estaba diciendo al principio, por decírtelo así, de la vieja escuela, de manera internacional, te hablaría de raperos como Vico C, Tupac, Biggie, Nas, la gente mismo de Mobb Deep. O sea, son bases que realmente casi todos tenemos. Podemos hablar de Wu-Tang Clan, Method Man, Redman. Limp Bizkit también es una influencia full bacana porque también hacen un estilo full diferente y también son vieja escuela, sí. Y de la parte contemporánea, yo te diría, para mí, a mi manera personal, uno de los MCs que más han influido ha sido Ali AKA Mind, que es colombiano, y aunque a muchos no les guste, Canserbero, que es de Venezuela, igual, siempre, mucho más allá del comercialismo o de cualquier cosa que quieran decir, él aportó mucho a la escena del rap mundial. O sea, hizo que la música sea más mundial. Latinoamérica dio un salto exponencial en la música cuando él empezó a hacer rap, así. Entonces, para mí, él es una de mis influencias. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir en esos términos, así, claro. Cada quien tiene su esencia. Yeah. Pero los chicos súper callados por acá. O sea, yo creo que esa sería tanto la inspiración de KM en su producción musical. ¿Y ustedes? Bueno, si yo escuchaba en mis tiempos Tiro de Gracia, ¿no? Tiro de Gracia también fue uno de los grupos chilenos, bueno, sí. Claro. Full, bueno. Full vieja escuela. Claro, full vieja escuela. Entonces, claro, ¿qué te podría decir? Aquí un poco nervioso, la verdad. Pero bueno, que se quedaron fuera, entonces, bueno, pongámosle vibra positiva a esto y bacán. Síganse uniendo, muchachos, al canal, para que sigan escuchando, sintonizando la radio. ¿Y para Dan? Por aquí, Norik, King Kong Click, a fuego, los muchachos, es la locura, para que, de ley. Bueno, por aquí también dice Kevin Pabul, nos manda un saludo. Uh-huh. Dice, saludos, my friend, bendiciones, homies. Y Christian Janes dice, eres la pinta, bro, Jano, ¿es este? Oh, ¿ves? Ahí te mandan los saludos para que te pongas buena vibra y los nervios cero. Un saludo también para los parceros, los bro. Todo bien para el hermanito Kevin Pabul, ya se sabe, bro. Ahí saludos para toda la familia en la jugada, bro. Ah, por cierto, aquí hay una disputa. ¿Ustedes cómo le ven a la gestión de todo lo que son las gestiones culturales? ¿Cómo ven que esto está progresando? O sea, ¿todavía hay retrocesos? ¿Cuáles son obstáculos que ustedes han notado? Porque, digamos, ya se han venido presentando un tiempo, ¿no? Pero ¿qué obstáculos ustedes presentan al momento de hacer su música o esto por el estilo? O sea, obstáculos al hacer música, muchos no hay, no. Un obstáculo, no, pero no sería por otras personas, sino serían obstáculos para nosotros mismos, como es el trabajo, la familia, el tiempo. O sea, a veces hay que organizarse también, pero... Pero es que también es porque Sureste se maneja bajo Home Studio, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro. Si es que no hubiera ese apoyo, creo que también habrían como obstáculos monetarios. Y ya no sería factible hacer música tan seguido como ustedes lo hacen. Esa es una buena técnica, ¿no? Como cuando tú quieres realmente hacerlo algo, empezar desde cero tú mismo, así. Así que no hay excusas y no hay el pero, porque el pero... Es la prostitución del carácter, decía mi maestra de baile. Es la manera de quitarle todo lo positivo y añadir todo lo negativo. Es como que yo te dijera, o sea, sí, me caes bien, pero nada. Hay un no sé qué. No, de ley, no hay que ponerle peros a la vida, muchachos. Hay que hacer lo que se quiere hacer, lo que les nace del corazón, porque el mundo necesita gente que ama lo que hace. Vamos a hacerlo. Es menos quiero y más acción. Yeah. Por cierto, Jane está un poco nervioso, dice. ¿Y cuando te presentas, cómo haces para canalizar esta? No, o sea, la verdad que me dan ustedes dos. El resto, no. ¿Cómo así? Pero en el escenario están más y mejor. Es que cierra los ojos. No, bueno, ahí me concentro, ¿no? Para mí ahí me concentro y solo existo yo, el micrófono y nadie más. Yo, la verdad, sí les tengo admiración a todas las personas que rompen con este nerviosismo y salen a tarima a cantar, porque yo tengo con KM una super anécdota, así que una vez íbamos a hacer música los dos, ¿no? Entonces yo tenía super nervios de presentarme, entonces KM me decía, ya, de una, hagámosle, y yo decía, ya, espérate un ratito, voy a practicar, ¿no? Y era que practica, y yo cada rato me decía, ya, de una, hagámosle, yo cinco minutos más, y le íbamos ahí posponiendo hasta que vinieron los y nos cancelaron el evento. Ese no. Es un impedimento. Ese es un impedimento. Lo más hardcore, les prometo que hacer gestión a veces con el municipio. Es como que ese día nos habían dicho del evento que teníamos hasta tal hora y a las 3 de la tarde nos cortaron todo y era hasta las 8 de la noche. Típico. Son 5 horas menos de evento y nosotros nos quedamos como que, ¿y ahora qué pasó? Si los chicos recién estaban llegando y todo. Entonces sí fue súper chistoso. Y full denso igual. Porque ese es el trabe que la cultura, yo creo que más que todo nuestra cultura hip hop tiene un poquito más de trabas en ese aspecto de la organización. En eso sí podríamos hacer un hincapié en decir que en realidad la gestión municipal a veces dice una cosa y al día de la acción resulta con otras y realmente como ellos tienen la autoridad y tienen la potestad de quitarnos los equipos y no se puede discutir con ellos, ¿me entiendes? Eso es algo que se ha ido dando ya varios años así, amenorado, sí, amenorado, pero de todas maneras todo eso ha llevado a que la cultura del hip hop tenga sus propios organizadores, sus propios organizadores de eventos y pero sus propios individualmente, más que todo, y eso también lleva a otro impedimento, por así decirlo, porque todavía hay aquí mucho favoritismo, por así decirlo, hay mucho es que yo quiero que en este concierto sea solo de hardcore o yo quiero que este concierto sea solo de reggae, como decíamos hace rato, como decía Nicole hace rato, de hecho, cada banda tiene su público, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que la gente mismo como cultura se divida, porque no hay una unión en que digamos, no importa que se presenten Dafo Criminal y sus Mary Jane, estamos todos en el concierto. Es una realidad que si yo voy por Dafo Criminal se presentan ellos y me voy. Uh-huh. Entonces eso es algo que hace un hincapié para todos los que hacemos música en realidad, porque el público en sí tiene que quedarse a apoyar a todas las bandas, porque todos estamos dando lo mejor de nosotros en las tarimas, siempre que estamos encima de ella, así. Claro. Esto se hace por amor, a veces no hay remuneración, a veces se juega muchas cosas de uno, de la vida cotidiana de uno se la juega por estar en la música y porque realmente uno ama lo que hace, ¿no? Claro, pero Ese sería el único impedimento que yo le vería a la gestión cultural, que todavía hay mucho clasismo en los géneros que se manejan a nivel de rap y favoritismo todavía, porque si este man es mi pana, vente de una, pero si no te conozco, entonces jódete, si me entiendes. Tienen que tener presente que todos somos una sola banda. Exactamente, justo a eso iba, que o sea, es súper importante que nos organicemos y que siempre nos apoyemos desde todos los elementos que conforman la cultura, ¿no? Porque lo general es como, si es como, no sé, hay una pintada, pues solamente están los grafiteros, ¿no? No hay como nadie más. Entonces, a los b-boys, a las b-girls las ponen como para rellenar, así, o para mantener al público ahí en el evento hasta que ya empiecen los MCs. Entonces, hay como esas mismas divisiones dentro de cada uno de los eventos. Como empezar a respetarse entre cada uno de los miembros que conforman la cultura, ¿no? El otro día estaba viendo ahí una info de que en Brasil, en el 2017, se puso al hip hop como patrimonio cultural inmaterial. Entonces me parece así una cosa maravillosa que se debería hacer aquí, ¿no? Entonces, como empezar a educar a la gente, abrir como espacios en que el resto de la sociedad conozca la importancia del hip hop, cómo el hip hop cambia vidas, toda la transformación que genera. Sí, porque hace una transformación cultural, social súper buena, ¿no? Porque tiene muchos elementos para crear cosas, exacto, para mejorar. Entonces, a través de esa gestión y de movernos y con todo esto, nosotros podríamos llegar a plantear al hip hop aquí en Ecuador como patrimonio cultural inmaterial, que sería algo increíble. Bueno, yo considero que es algo que está en proceso, ¿no? Es como digo, está tomando, sí se está empoderando esto del hip hop como transformación social. Es algo que está yendo y está empezó desde escalón a escalón, y de quizás de 4 chicos que estaban en la esquina de su barrio, ahora se unieron en una liga barrial y ahora están haciendo conciertos, eventos, y eso está haciendo que la cultura crezca. Y ahora, digamos, un ejemplo de esto del Ser Festival está abarcando con mucho así. Entonces, esto va a quedar sumamente registrado en la historia, porque es un boom para decir todos podemos hacerlo. Es cosa de organización y más que esperar que los gestores hagan, porque, o sea, yo es algo que siempre he preguntado, como cómo ven la gestión como artistas a esto de las gestiones culturales, cómo lo ven, cómo se ha estado desarrollando, y siempre hay quejas, pero tal vez es que uno debería tal vez intentarlo, así como será que yo hago mi propio evento y uno mismo experimentar y arriesgarse al todo o por el nada, así. Entonces, porque la vida se trata de eso, o tienes todo o tienes nada. Entonces, es como que nosotros mismos tomar la iniciativa de empezar a hacer este tipo de gestiones culturales y apoderarnos de los lugares, apoderar de lo que nos hace falta, porque es algo necesario para que esto siga incrementando y que el artista no sea solo artista y tenga que pasar hambre y tenga que presentarse gratis, así. Claro. Sino para que el artista cobre sus remuneraciones necesarias de las que merece y que quizás no le reconocen correctamente, así. Pero bueno, no lo hagamos tan hablado, y ya sé que la people aquí se quiere mandar un temite en vivo, así. Vamos así con que, eso. Pupa, DJ. Y luego mandamos los anuncios. Vamos mucho leer, si quieres. ¿Qué? ¿Qué? El batallón de bohemios líricos suicidas, sureste, los mismos que enrolan y prenden, ajá. Llega el día y preparo ya el vuelo, mientras espero tener los ojos rojos con esmero. Me desespero por subirme a la nube voladora y navegar por los cielos, sentirme atrapado en aquellos buenos vuelos. Todo lo que gira a mi alrededor toma color. Camino por el callejón y el siendo el blon, revuelto en el humo que me da inspiración. Recorriendo viejas esquinas, haciendo que las rimas se conviertan en poesía. Con el gueto que no me olvida, sureste primer acto a la cima. Mira qué vida, luchar y luchar para legalización poderte dar. Como poderte olvidar, Mary James. Enrola toda hora que los puercos no nos jodan. Quemando yesca mi imaginación despierta, ponte alerta de cruces y ventas, ganja aquí y allá, popeado donde estás, con la people, con los panas, y los puercos maman y se callan y fallan. Empieza la acción, rap hip hop, el feeling lo prendo yo con todo mi bro, el swinging suave, el destrave, el que tiene la clave, si sabe timbrado pues llave. Ya va siendo la hora, enrola lo que nos desahoga, ojos rojos y cora vacilando en la zona, mejor dicho descogoya, que el ambiente se mejora. ahora flotando mi mente con aderezo verde, todo huele diferente, todo se siente más fuerte, adrenalina pura al tenerte, la suerte del día, el mañanero, el que me lleva al cielo. Conservando melisas y sueños, yo la defiendo, ya legaliza, vamos con prisa contra el sistema que penaliza. Siente esa suave brisa que tu cuerpo acaricia cuando el humo entre tus labios salpica y tu mente no aterriza. Sureste yeah. En la casa, locos. Ya se la saben, yeah. Esa es la crema, la cereza del pastel. Eso fue aquel vuelo, gente. Es uno de los primeros temas que iniciamos, ¿no? Pero ahí está. Uno de los primeros, yeah. En serio. Sí, es el... De hecho, con este tema lanzamos... Este es el sencillo, por así decirlo, del demo, que se llamó Primer Acto. También lo presentamos en la radio Boombox hace un par de años igual. Aquí mismo. Entonces, para que vean cómo es la vida. Claro, ya. Volvimos a casa. Esa es. Yo quiero dar como un anuncio para este miércoles 28 de agosto, desde la Nunca y Zulu, Casa Machancara y Nina Shungo. Estamos participando en este festival de ciclo cine. Avia ya la resiste. Y quiero invitarles a todos ustedes que asistan desde las 6 de la tarde en la Casa Machancara, Avenida Maldonado y Sena, y en la Casa Nina Shungu, García Moreno y Morales. Ahí los esperamos desde las 6 de la tarde para que participen de este ciclo cine. Va a haber micrófono abierto también, si es que pueden. Y bueno, un foro después de los documentales que se van a transmitir. Esa es. Bueno, chicos, el tiempo es súper corto, pero podemos conversar algo y eso es muy bacán, conocerlos un poco más y que la people también los conozca. Bueno, este espacio siempre lo ocupamos como para que ustedes manden saludos a su people, a que manden saluditos ahí a la mami. A la gente. Bueno, un saludo para toda esa gente que está sintonizando la radio primeramente, que sin ellos no podría ser posible todo lo que estamos haciendo aquí. Yeah. A ustedes dos, así, un agradecimiento de Cora. Y a toda la gente que nos conoce, que siga apoyando el arte, que siga apoyando el hip hop, porque ya tú sabes, el hip hop es amor y amor es hip hop. Recuerden eso. Yeah. Un saludo para toda mi gente en Solanda, Sector 2. ¿Dónde está la people? ¿Dónde está la people? Por ahí, Candela, escuchando la buena radio Nunca y Zulo. Ya se la saben, todos los viernes no se olviden de sintonizar porque aquí está el buen rap nacional. Y a mi bro les agradeció todo, así que de gana voy a redundar en eso. Gracias a los bros allá atrás de la consola también, que sin ellos no sería nada este programa, así que... ¡Bro! ¡Buena vibra! Y se saben, igual para toda la gente que nos está siguiendo en las redes... Para todos los muchachos de la banda que nos están escuchando, para todas las yales que también se vacilan la música, un saludo y un abrazo para todos. Nosotros somos Sureste y vamos a partirles los oídos próximamente. Yeah. Esto ha sido todo por la Nunca y Zulu, mi gente. Por cierto, no se olviden, en 2 semanas el Ser Festival está pendiente. Una semana, ya es el próximo domingo. No, es en 2 semanas, es el 31. A ver, estamos 22. Este es de este domingo al próximo. Domingo. O sea, sí, 2 semanas. Y no se olviden también de asistir a la Maru Rap. Que va a estar claro, ahí. Super evento. Está Candela, siempre presente, ¿no? Y bueno, ahora sí, eso ha sido todo en la Nunca y Zulu. Nos despedimos. Chau. Bye. Mal. Desde la piedra. Guía 2005. Expreso. Cartel Sur. Yeah. Sambo y Churros. Churros y presentando el hip hop en la capital. Real. Desde el Hospital del Sur. Una tonada diferente. Así sí. Es. 2005. Por fin me entramos ya al juego de manos. Nadie en un vaso en este sótano de llanto. Vagabundo con cultura soy. ¿Quién me va a frenar? Que vengan los que quieran. Ojalá que sepan. Bacta de la calle, tras mi escuela. Mi conciencia es negra llena de basura enferma. Ódiame, veme pasar. Soy un real que va por la ciudad reconociendo a leguas. A los de a de veras, rapero sin reglas. Que dos tienes sin manera. Haz volar tu mente, mírame. Soy como soy, primero expreso. Siempre en movimiento, grito cuando quiero. Para mostrarme resto uso el cerebro. Yo solo sé que nada sea blanco y negro. Yo me entiendo, sabio sí. Tú dime si es un crimen que el divino me castigue. Soy un crónico del pozo ogro. Mío me reconozco, Fénix tiene sus logros. Tipos en la piedra, estamos, vamos, somos todos. Cártelo un apodo, nuestro destino es entregarlo todo.